del 2. ¿Qué fue, oye? Eso es para la juventud. Claro que sí. Vamos, oye, oye. ¿Qué crees que me encontré con Isaac Piña? ¿Qué te dijo el hombre? Iba por el camino y me dijo esto, óyelo. Oye, si supieras lo que siento, oye, si supieras que te adoro, oye, que por ti me estoy muriendo, oye, que por ti me vuelvo loco. ¿Será porque te fuiste de mi vida? ¿Será que me dejaste con herida? ¿Será que me dejaste sin consuelo? ¿Será que sin tus besos yo me muero? Puro vallenato, compa. ¿Está venido? Baila la Pancho. Oye, compa Julio, ósala. Por eso no quiero que me olvides, por eso no quiero que me dejes, por eso no quiero que te alejes, por eso te pido que regreses. Tú debes de saber que me hace falta. Entonces yo seré el afortunado, y entonces tú eres...